que nos colabore, ¿no? Que nos abra la puerta de la casa, que esté atentos cuando pasen los, porque los estudiantes tienen que ir a avisar casa por casa de la unidad educativa para que la población sepa qué día vamos a llegar a su zona y permita eliminar los criaderos de mosquito. Entonces, y así facilita el trabajo porque las volquetas pasan a recoger la basura. En estas lluvias que hemos tenido, seguramente se habrán generado nuevamente una gran cantidad de criadero de mosquitos. Lo más probable que sí, ¿no? Sin embargo, yo creo que este trabajo es un inicio, porque ya lo dijimos desde un principio de que no termina hoy con la destrucción de criadero. Esto tiene que formar parte de una cultura, de un trabajo organizado, un trabajo en equipo. Esto tendríamos que hacerlo, si es posible, en forma trimestral o por lo menos semestral, porque que va a haber nuevos criaderos, sabemos que va a haber.